El cuidado de los jardines vuelve a recuperarse durante la Reconquista, embelleciendo los jardines y cultivando la huerta. Los jardines, llenos de colorido, lucieron en todo su esplendor hasta que la reina Isabel la Católica, que se encontraba enferma, ordenó detener la rueda de la albolafia debido a que el ruido de ésta no la dejaba descansar. Como consecuencia, la huerta y los jardines dejaron de regarse, ya que el agua del ramal que aportaban los manantiales y arroyos de la Albaida no eran suficientes.